Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. El día de hoy tenemos nuestra emisión número 118 y se lo vamos a dedicar al cuarto encuentro de productores de radio para las infancias de América Latina y el Caribe, pero en esta ocasión ya vamos a ir haciendo un cierre en este tema del encuentro. Y para este programa tenemos a una invitada que es Gaby López. Gaby López, ustedes la conocen porque participa en Palabras Sonoras con su columna Voces Ensortijadas, pero también ella participó en el cuarto encuentro de productores de radio para las infancias y ahora pues nos va a acompañar en esta emisión número 118. Bienvenida, Gaby. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Vladimir. Buenas tardes al público radioescucha de Palabras Sonoras. Y como comentas, es muy agradable, es muy grato estar compartiendo con ustedes las reflexiones que nos deja y las tareas también que nos deja el cuarto encuentro de productores de radio para las infancias de América Latina y el Caribe, que por cierto fue muy completo y estuvo prácticamente todo el mes de agosto, del 7 al 29 de agosto, y tuvo un cierre muy, muy divertido, muy emotivo, lleno de muchos intercambios, como fue el Radiotón, que se llevó a cabo este sábado y domingo de los últimos, el último fin de semana de agosto. Cerraron con broche de oro en este cuarto encuentro, en donde también mencionaste, tuve la oportunidad de participar en una de las actividades que se desarrollaron allí contigo y también por parte de las producciones que se enviaron del programa de radio en donde también colabora el radio de Los Colores de la Voz, de la radio de la Universidad Intercultural de Chiapas. Así es, pues antes de iniciar, Gaby, vamos a mandar un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando por medio de su radio comunitaria favorita. Recuerden que nos pueden escuchar en Chiapas por Radio Muculum en Okchuk, en Radio Axlequilcop en Bachajón, en Oaxaca por Radio Nandía, en Mazatlán Villa de Flores y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec. Y en Puebla por Radio Tzinaca, en San Miguel Tzinacapan y en Radio Tecuani en Veracruz. Entonces, pues un saludo a todas estas radios comunitarias que nos están recibiendo el día de hoy en sus emisoras. Y como ya dijo mi compañera Gaby, que nos acompaña vía telefónica en este programa de Palabras Sonoras, vamos a hablar del cuarto encuentro de productores de radio para las infancias de América Latina y el Caribe, que se efectuó del 7 hasta el 29 de agosto y que ya cerró, ya terminó con un radiotón en donde participaron diversos proyectos radiofónicos enviando sus producciones. Uno de estos proyectos que envió sus producciones es Los Colores de la Voz, que Gaby representa ahí con la Universidad Intercultural, y vamos a compartir a propósito de esto unas cápsulas de Gaby. Déjenles cuento que este encuentro fue organizado por el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, la Red de Comunicadores Boca de Polen, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad y el colectivo Subterráneos. Y pues Gaby, ¿sabías que hace tiempo hubo una estación de radio dedicada exclusivamente a la niñez? No, no sabía. Qué interesante, porque justamente fueron algunos de los temas que se reflexionaron mucho en este encuentro. Cómo se ha ido, pues, perdiendo de alguna manera el espacio, pero también se ha ido recuperando y apropiándose de ese espacio las niñas, los niños, los adolescentes, las adolescentes y por supuesto las personas adultas que también estamos allí participando. ¡Qué interesante! Esta radio se llamó Radio RIN. Radio RIN es una emisora que tenía su propia estación, su propia antena, su propio equipo como cualquier otra estación de radio y fue dedicada exclusivamente hacia la niñez. Y para hablar de esto vamos a tener una entrevista que hicieron nuestros compañeros y compañeras de Territorios, un programa de radio de la Universidad de Guadalajara, Arturo, Gilberto y Margarita. Ellos hicieron una entrevista a Ileana Gordillo y Maite Ibargüengoita, que participaron hace algún tiempo en Radio RIN, esta emisora que te comento, Gaby, fue dedicada con contenidos para la niñez, pero fue una estación de radio completa dedicada a la niñez. Ahorita actualmente dentro de las radios hay un espacio dedicado a la niñez, pero es muy pequeñito. Es unos días o quizás unas horas nada más al día. Pues antes había una radio dedicada solamente para la niñez y de eso hablaremos. Pues vamos a tener la producción de Los Colores de la Voz. Tenemos seleccionado algunos cuentos, algunas adivinanzas. Entonces, Gaby, me gustaría ver si puedes presentarnos un poquito estos contenidos. Sí, muchas gracias. Primero, gracias al nombre también del equipo, de las compañeras y los compañeros de Los Colores de la Voz, que es un programa que lleva justamente más de 14 años al aire, ya va para 15 años, y es un trabajo colectivo interesante donde los estudiantes, las estudiantes, sobre todo de comunicación intercultural, aunque también pueden ser de otras licenciaturas que oferta la UNICH, participan directamente. Y bueno, estamos allí también con otro compañero docente, Luis Bolaños, y su servidora. Y estas producciones, también agradezco a la red de comunicadores que nos hicieron llegar la convocatoria del cuarto encuentro de radio y que se realizó porque nos dio la oportunidad de participar y justamente en este año, para el mes de abril, en Los Colores de la Voz, se hizo un trabajo interesante porque todo el mes de abril hicimos materiales dedicados para los niños y las niñas. Entonces teníamos materiales que podían pues ser muy acordes a esta convocatoria que surgió del encuentro y pues hicimos una selección de los materiales. Hay diversidad de materiales, desde cuentos, desde una cápsula informativa sobre los derechos de la niñez y también adivinanzas como manera de cuñas para nuestro programa. Y aquí lo interesante es que también participan niños y niñas y son las voces de quienes estarán ustedes escuchando en algunos de estos materiales. Algunos son de San Cristóbal y otros son de Tuxtla. Y bueno, nos dio muchísimo gusto que hubiese la oportunidad de que aceptaran las producciones porque no solamente representan el trabajo que hacemos en la radio, sino también representan la participación de las niñas y los niños, no solo los que están directamente haciendo los materiales, sino a más niñas y a más niños, porque van para ellos los mensajes, ¿no? Entonces, fue una actividad interesante y creo que también fue motivadora para quienes estamos pues allí haciendo las producciones en Los Colores de la Voz, escuchar las producciones, más allá de la redundancia, junto con otras producciones, y estuvieron muy interesantes. Si tuvieron la oportunidad de escucharlo, de verdad que fue un fin de semana muy ameno escuchando la radio, prácticamente más de 8 horas. Y también, no sé si les vas a mencionar, Vladimir, que para quienes no tuvieron la oportunidad, pero quieran escuchar al menos una probadita radiofónica de lo que fue este radiotón, hay un enlace por allí en el Museo de los Ferrocarriles, en donde podrán escuchar una muestra de cada espacio radiofónico que estuvo participando. Así es, Gaby, y para todos los que nos están escuchando, pues hablar de este cuarto encuentro, y para que no se les haga lejano el tema, pues les voy a pasar una página electrónica donde van a poder encontrar toda una radioteca dedicada a la niñez. Es decir, producciones de México, de Colombia, de Brasil, Argentina, de todo el mundo, que le están produciendo estas cápsulas radiofónicas para niñas y niños. Hay producciones en algunas lenguas indígenas también, en náhuatl, en tzotzil, en tzeltal, y sobre todo algo muy importante, es una radioteca que está en construcción, entonces hay oportunidad de que se pueda colaborar y que vaya creciendo. Bueno, la página, para que todas y todos puedan acceder a los contenidos de la radioteca con contenidos dedicados para las infancias, es la siguiente: museoferrocarriles.audiora.org, y la palabra Audiora va con doble D, es decir, AUDDIORA.org. Entonces, ahí está la página donde pueden acceder a la radioteca, y por supuesto también para los contenidos generales para los contenidos generales del cuarto encuentro, pueden acceder a la página museoferrocarrilesmexicanos.gov.mx. Y también ahí está la página de bocadepolen.org, también donde tenemos algunas producciones, y también tendremos los enlaces que van a ir dirigidos a que ustedes puedan acceder a todas estas producciones y puedan compartirlas en su radio comunitaria, puedan compartirlas en sus redes sociales con toda la libertad, puesto que el objetivo es que estos contenidos le lleguen a la niñez. Gaby, ¿qué te parece si vamos a escuchar una canción para seguir con nuestro programa, en el cual también tendremos el tercer capítulo de una serie que se llama Nuestra Casa? También tendremos tu participación, Gaby, con la columna. La columna de esta semana tiene que ver con el sentirse lacio o lacia. No sé si alguien de ustedes del público se ha sentido. Yo creo que sí se han sentido lacios y lacias. Y si no les suena, pues en un ratito más allí les estaré compartiendo qué es eso del sentirse lacio o lacia. Y también tendremos la aportación informativa del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Pero vamos a una canción de Patita de Perro, un grupo musical con 25 años de experiencia realizando producciones, canciones para niñas y niños, y como las lleva de aquí para allá, entonces le pusieron Patita de Perro. Entonces ellos son Nacho Pata, Charlie Pata y Esmeralda Pata, quienes integran este grupo que se llama Patita de Perro. Vamos a escucharlo y regresamos, Gaby. Escuchemos a los Patita de Perro. Ok, chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos. ¿Eso que dice? En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer. Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer. Vamos todos a leer. Si eres gordo o eres flaco, vamos todos a leer. Si eres fresa o eres naco, vamos todos a leer. No importa tu sexo o tu condición social, dicen que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste, échale imaginación, ya no sufras y abre un libro del rincón. Vamos todos a leer. Si eres grande o eres chico, vamos todos a leer. Si suena, van todas a leer. Si te dicen que eres burro, van todas a leer. Aunque sea de puro churro, van todas a leer. Es muy bueno a toda hora, van todas a leer. De Campeche hasta Sonora, van todas a leer. No importa tu sexo o tu condición social, dicen que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste, échale imaginación. Ya no sufras y abre un libro del rincón. Un libro del rincón. Un libro del rincón. Un libro del rincón para pa. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. Pues sí, como ya habíamos platicado desde el principio, Gaby, ¿alguna vez pensaste que en México había una radio para niños con contenidos exclusivamente para niñas y niños? No, no, ni siquiera en la universidad cuando estudié, bueno, o tal vez no me acuerdo, ¿verdad? Pero sí, es un dato muy interesante, sobre todo para conocer como todo el historial que tiene la radio en nuestro país, y sobre todo, como mencionaste hace un momento antes de la canción, y ahora los espacios radiofónicos para que aborden temas de niños, de niñas, o con participación directa de niños y de niñas, es muy poquito, ¿no? Quizá es un programa en toda una barra programática, quizá son capsulitas. Pero sí que es interesante que haya habido una radio exclusiva para producción de infancia. Y así es como nos presenta Arturo Espinosa, Gilberto Domínguez y Margarita Robertson una entrevista que le hicieron a Ileana Gordillo y Maite Ibargüengoita. Ellas son productoras de cine y de radio que participaron hace algún tiempo en Radio RIN, una radio infantil que estaba localizada en la Ciudad de México y era una estación que estaba dentro del Instituto Mexicano de la Radio, transmitía en las 660 kHz de amplitud modulada, y esta radio fue iniciada en 1984 y terminó sus emisiones en 1992. Esta emisora transmitía con 10.000 watts de potencia y ha sido la única radio en México enteramente dedicada a contenidos infantiles. Y bueno, en esta entrevista van a poder escuchar la reflexión de Ileana Gordillo y Maite Ibargüengoita acerca de cuál es la importancia de hacer radio para niñas y niños. Palabras sonoras. Ya tenemos entonces aquí, como yo les decía, cuando hacíamos el Saltaperico hace tantos años, tuvimos el gusto de conocer Ileana Gordillo y a Maite Ibargüengoitia, productoras de radio infantil, en aquella época en Radio RIN. Ileana, ¿cómo estás? Hola, buen día. Deseo un poquito de escucharles. Ay, qué gusto. Maite, ¿estás ahí? Te escuchamos. Y aquí estoy acompañada de mi hija Natalia y de una vecina, Naima. Ay, y Maite desde Oaxaca. Esas producciones que han escuchado ustedes en la dimensión... Colorida. Arturo, platícanos. Sí, historias de pueblo grande. Tuve la oportunidad de conocer a la maestra Maite allá en este encuentro de producción de radio y cine comunitario hace un par de años allí en Oaxaca. Estuvimos allí transmitiendo en Radio Universidad Autónoma de Oaxaca, la UAFJO. Un saludo, maestra. Un saludo también para ti, qué gusto. Qué padre que pasaron esos programas en donde participó Natalia, mi hija. Natalia, ¿cómo estás? Qué gusto de conocerte. Yo conocí a tu mamá, uy, éramos unas jovencillas. El siglo pasado. Y Maite y Liana estaban en ese momento en Radio Rin. Me gustaría que nos platicaran un poquito de Radio Rin, lo que fue ese proyecto. ¿Cuál de las dos comadres? A ver, empiezo yo porque la que va a tener más carnita al ratito va a ser mi comadre Maite, que sigue en la actualidad. Eso mero. Pues Radio Rin, una emprenda de radio pública en el Instituto Mexicano de la Radio en los 80, empezó con un perfil XRIN, bajo la dirección de Guadalupe Ruz, quien dirigía la radio, pues yo creo que desde 1986. Ese fue la primera radio que estaba, pues, transmitían 10 horas, casi 20 horas al día para niños, y luego cambiaba su giro a Canto Nuevo. Y tenían programación infantil, básicamente, con los preceptos de lo que era el estándar de música infantil, es decir, Cricri, Los Hermanos Rincón. Y en ese tiempo, a mi sentir, estaba un poco limitada a lo que era lo que se consideraba música para niños. Hubo un cambio de administración y llega el equipo Marta Romo, quien viene con nuevos aires, con nuevo equipo, y finalmente se abre el espacio de los niños para que reciban de manera pues muy lúdica una serie de contenidos que los hacía fortalecerse de alguna manera y además acceder a otros ritmos musicales, no tenían que desprenderse, estaban en esa época pues apareciendo Palita Vecindad y estaba ya Botellita de Jerez y había muchos rockeros que si bien no estaban catalogados como creadores de música infantil, eran opciones musicales muy divertidas para los chavos y les abría un poco su espectro. A grandes rasgos, les voy a hablar de mi experiencia. Yo empecé a ser coordinadora de eventos especiales y de transmisiones especiales, a propuesta de Marta Romo, lo cual logramos sacar un poco la radio a la calle, logramos tomar, pues hacer uso del estudio A del Imer, que es el estudio más grande de Latinoamérica en ese entonces, y por lo cual los niños tenían acceso a visitarnos en la radio, o bien salíamos al Parque de la Bombilla a poner un escenario, la unidad móvil y hacer las transmisiones para que hubiera una interacción, pues más allá de la radio, sino que realmente los chavillos se pudieran acercar. Y por otro lado, pues también las instalaciones de Margaritas 18 se abrían para que los niños accedieran a talleres de horticultura, de trabajo de madera, de mirar al cielo, como de una manera muy presencial, lo cual le dio una vida pues muy interesante a la radio. Y de ahí para el real, pues los contenidos eran básicamente que siempre había un micrófono abierto para los chavitos. Y si bien ya nos contará Maite las producciones ya grabadas, como Ruiditos y otras producciones, pues lo interesante es tener siempre en la cabina un micrófono abierto, porque los chavitos tenían siempre la necesidad de comunicarse, de decir lo que estaba pasando. Y en mi experiencia lo que tengo con mayor recuerdo es el espacio de quejas y soluciones, porque finalmente ese espacio nos dio una amplitud de conocer qué es lo que estaba realmente pasando con los chavitos, ¿no? Cuando se sentían solos, cuando tenían miedo, cuando se sentían abusados, ¿no? Entonces, de alguna manera, el sentirse acompañados y buscar entre todos una solución, porque no era nada más ir a denunciar a una maestra pegalona o a una mamá también pegalona, sino entre todos buscar la manera de cómo podían dialogar y poder hacer respetar su espacio. Y así es un ejemplo de las muchas cosas que surgieron, y bueno, esta hermandad con el Saltaperico, que nos hizo aprender muchísimo, irnos a visitarlos. Tenían ustedes un lugar en la FIL todos los años, y recibíamos filas de niños que querían vivir la experiencia de tomar el taller de radio. Entonces, eso, pues, la radio para niños siempre es una radio viva, siempre es una radio que merece la interacción más allá de una llamada telefónica. Y es interesante ver cómo está en estos tiempos la penetración, y bueno, en estos tiempos COVID, más aún, ¿no? La experiencia de poder recibir estos, lo estaba escuchando en las experiencias anteriores, para los chavitos es bien valiosa. ¿por qué es importante hacer radio para niños? Creo que en este encuentro de productores tenemos también que contestarnos esa pregunta. ¿Por qué no debemos de dejar a la infancia descuidada en la producción radiofónica? Mira, yo creo que puedo empezar platicándoles mi punto de vista de por qué o para qué creo que es importante abrir los micrófonos y los espacios de radio, de televisión, de internet, de prensa, de todo, a las niñas y a los niños. Yo creo que son ciudadanos igual que nosotros, son más de la mitad de la población y merecen espacios, no barras infantiles, merecen estaciones, merecen canales de televisión, merecen periódicos dirigidos con el lenguaje para ellos, con los temas que interesan a ellas y a ellos, mostrándonos la gran diversidad de modos de vivir que hay en México. Yo he aprendido aquí en Oaxaca que las cosas se hacen comunitarias y se hacen en asamblea, y en las asambleas participan no solamente los adultos y los ancianos, sino participan las niñas, los niños, desde sus juegos, desde sus preguntas, desde su manera de ver el mundo. Y yo creo que por eso es importante. Y no barras. Yo hablaba con Marta Romo antes de su participación y le decía a Marta, no nos vengamos a armar solamente encuentros de productores. Empecemos a armar una radiodifusora en donde nos hermanemos todos los que hacemos radio para niñas y niños y mostremos y les demos la diversidad. Les mostremos a las niñas y a los niños que existen muchas maneras de vivir, de pensar, de ser, de tener su cuerpo, de cuidarlo, de proteger la tierra y el territorio, de adorar a la naturaleza, de cuidar el agua. Si no les enseñamos muchas de esas cosas, si no los escuchamos, yo no sé a dónde vamos a llegar como planeta. Nos enchina aquí a todos el cuero de escucharte y además de saber que sigues en este camino a pesar de todo lo que pues nos ha pasado, porque qué tal, hablando precisamente de una estación de radio para niñas y niños como fue Radio RIN, ¿qué tal la defendieron ustedes? Platícanos un poco, Maite, cómo fue que cambió de ser una estación para niñas y niños, la única, yo no sé, en Latinoamérica, y ¿en qué terminó? Mira, yo he estado siguiendo muchas de las ponencias de este cuarto encuentro, y realmente me ha sorprendido que se sigue manejando el mismo discurso por el que nos cerraron la estación de Radio RIN, la estación de las niñas y los niños. Dicen que los niños y las niñas no escuchan radio, dicen que no lo saben sintonizar, hágame usted el favor, y dicen que ellos son más visuales, que no son tan auditivos. Y yo puedo decir que una de las cosas que aprendimos en Radio RIN es que éramos una estación no para tirar netas, no para hablarles y para educarles, sino éramos una estación, y creo que así nos tendríamos que volver todos los que hacemos radio para las infancias, una radio, una estación que escucha. Que si no escuchamos, el primer punto para poder hacer radio a todos los niveles, con todos los públicos, es escuchar. Yo cuando me presento siempre digo que me considero artesana del sonido, porque yo tomo las palabras, los juegos, la música, las ideas de diferentes niñas, niños, y como tengo las herramientas, ese es mi barro, y lo transformo en una tacita, en un objeto sonoro, que se los regreso a las niñas y a los niños. Buen día. Es algo que yo escucho, por eso digo, soy artesana de la palabra y del sonido, ¿no? Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. ¿Por qué murió un gato de 16 vidas? porque un camión 4x4 lo atropelló. Escucha los colores de la voz. Y protégete del coronavirus. Pues hemos escuchado la entrevista que le hicieron los compañeros Gilberto Arturo y la compañera Margarita a Ilienda Gordillo, a Maite Ibargüengoita, donde han reflexionado acerca del quehacer radiofónico en México y sobre todo sobre esta emisora que se llamó Radio RIN. Gaby, ¿tú estarías de acuerdo en darle esta importancia a la niñez para ponerles una estación de radio dedicada solamente para ellas y ellos? Sí, por supuesto que sí. En las experiencias que tuve la oportunidad de escuchar, tanto de compañeros o compañeras que trabajan con niñez y directamente con los actores, que son los niños y las niñas, hay, aparte de mucho talento, mucho interés, y sobre todo yo considero que los medios de comunicación han dejado de cumplir una de sus funciones principales, que es la de educar. Y a través de la radio podemos educar. Educar no en el sentido como muy cuadrado de que estamos en las aulas, o sea, sí, las aulas o la educación formal, que se les llama también. Y ahora que con esta situación de la pandemia, pues ha venido a traer una serie de, pues, de reflexiones, que sería ya otro tema que tal vez sería interesante abordarlo. Pero sí sería muy importante tener una radio exclusiva para la niñez, porque podrían abordarse muchísimos temas, como lo estuvieron haciendo en el Radiotón, temas importantes como, por ejemplo, la migración, desde la visión o desde la narración de cómo lo vive una niña o un niño cuyo papá, mamá o familia o familiares han migrado y ellos se han quedado o también han sido migrantes. O escuchaba también un tema que me llamó mucho la atención, la empatía, ¿no? Que a veces lo trabajamos en varios temas como teóricos, y cómo desde las voces de ellos, de ellas, lo están asumiendo de otra manera, cómo también la creatividad se hace presente, cómo cuando hablan del espacio o cómo se sienten con esta situación del COVID-19. Y cuando les preguntaba una de las conductoras de IMER si cómo se imaginaban al COVID, y decían como un zombie, ¿no? Entonces hay muchos elementos muy importantes que tendrían un impacto pues en la ciudadanía, en la sociedad. Hubo varias personas que estuvieron mencionando esto, ¿no? De cómo hacemos comunidad a través de la radio, y creo que eso sería una función muy interesante que se tendrían que plantear las autoridades, ¿no? Y no solamente las autoridades en cuestiones de como del Estado, sino también en el sentido de la educación misma, ¿no? A la situación que estamos viviendo, pues nos obliga de alguna manera a repensar también en las otras formas de cómo educamos, y también la parte que a veces se nos olvida, que tiene que ver con la parte emotiva o de la sensibilidad, ¿no? Cómo le llegamos a las personas, a los niños, a las niñas, que los sentimientos son una parte importante, y pues la radio es un medio mágico, ¿no? Es una cajita de sonidos. Así es, Gaby, y bueno, sí, esta reflexión acerca de una radio para las niñas y los niños, ojalá que llegue a las autoridades y que escuchen estas peticiones de las niñas y los niños, que tengan su propia radio. Ojalá algún día podamos tener de nuevo un Radio RIN o varios Radio RIN, emisoras que te dediquen con contenidos exclusivos para las niñas y los niños. Y ya que estamos hablando de los derechos de la niñez, Gaby, vamos a presentar una cápsula que se llama Derechos de la Niñez, producido por Los Colores de la Voz, seguido de una canción que se llama Los Derechos de los Niños, de Patita de Perro. Escuchemos. ¿Cuáles son los derechos de la niñez? Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se publicó el 4 de diciembre de 2014, la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, y en su artículo 13 nos dice cuáles son estos derechos. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho de prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y en un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, derecho a la inclusión de niñas y niños y adolescentes con discapacidad, derecho a la educación, derecho al descanso y al esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones, éticas, pensamientos, conciencia, religión y cultura, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho de participación, derecho de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, derecho de niñas, niños, adolescentes, migrantes, derecho de acceso a la tecnología de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicación, incluido el de banda ancha e internet. Si ustedes no sabían cuáles son los derechos de la niñez, ahora ya pueden saber cuáles son estos derechos. Esta información se obtuvo de la página www.cndh.org.mx. Para Los Colores de la Voz, con la colaboración de Pablo López, reporta María Gabriela López Suárez. Palabras sonoras. Continuamos en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, y me acompaña Gaby López, que se enlaza vía telefónica. Te agradezco mucho, Gaby. Y ahora nos vas a presentar la columna que nos envía semanalmente, que se llama Sentirse Lacia. ¿Por qué hiciste esta columna, Gaby? Platícanos. Bueno, pues gracias de nuevo por la invitación. Y la cuestión de sentirse lacia tiene que ver con pues no solamente la situación que pasamos ahora de la pandemia, de la contingencia sanitaria, sino también con las situaciones que nos pueden ser como muy cotidianas, ¿no? Cuando una persona siente que está toda desesperada, que se siente como desanimada, que se siente y triste, tienen en San Cristóbal una manera de decir eso también, que sería como sentirse lacio, que ahorita justamente se me ha olvidado, pero son como maneras de reconocer también nuestros estados de ánimo Y también es una manera que en la columna aparece la persona que va como narrando su historia, dice que también se tiene el derecho, ¿no? El espacio de sentirse lacia, ¿no? Pero la parte importante es, si me doy ese espacio, no me quedo allí sintiéndome lacia todo el tiempo, porque si no, pues allí pasarían otras situaciones, ¿no? Que ya estarían tal vez afectando la parte emocional y luego quizá teniendo un impacto hasta físico, ¿no? Entonces, de ahí un poco como de las situaciones cotidianas y también tratando como de pensar en estos vínculos de cómo uno se puede conectar con las personas que te leen. De ahí. Pues vamos a escuchar entonces Sentirse lacia, la columna Voces ensortijadas, en la voz de Gaby López. Voces ensortijadas, sentirse lacia. El despertador sonó a las 7 de la mañana. Margarita decidió quedarse en cama un ratito más. Era domingo y había tenido una semana intensa. Apenas empezaba a soñar cuando escuchó rascar la puerta. Era su perrita Canica. Ella no perdonaba la hora del desayuno. Se levantó, saludó a Canica, quien respondió los buenos días, aventándose sobre ella y moviendo la cola. Le dio su alimento y se fue a la cocina a preparar un té verde. Abrió la ventana y sintió los rayos del sol que se filtraban entre las ramas de los árboles del patio, acariciándole los ojos. Era una luz brillante y a la vez suave. La noche anterior había llovido, aún estaban los charcos y el olor a naturaleza viva. Respiró profundamente y mientras sostenía la taza con té, siguió sintiendo cómo la luz del amanecer penetraba suavemente sobre su rostro. Agradeció la vida y se sintió nuevamente con energía para seguir en su travesía. La semana se le había pasado volando entre emociones y estrés. Al llegar la noche del sábado, Margarita se sintió lacia, lacia. Recordó la primera vez que escuchó esa frase. En aquella clase en la universidad, cuando su maestra de literatura mexicana la dijo en un ejemplo, «Me siento lacia, lacia». Margarita no comprendió el significado. La maestra lo explicó, pero hasta ese momento no había caído en la importancia de sentirse así. Fue hasta el sábado cuando se le vino a la mente el término, al no saber qué adjetivo usar para expresar su sentir. Estaba decaída y lo que le seguía. En la noche se quedó contemplando el fuego de la vela que encendió para aromatizar su habitación con un incienso. El fuego sagrado, el abuelito fuego, como le llamaban en algunos rituales, hizo fijar su atención en la llama que era intensa y se mantuvo sin movimiento. Eso le confortó un poco. Un cúmulo de pensamientos fueron asomándose paso a paso a su mente. Demasiado ruido en su interior ante el impávido abuelito fuego que la observaba. Decidió irse a descansar, con la esperanza de un nuevo día. Su sueño estuvo lleno de aventuras. Caminó mucho, recorrió rutas y calles nuevas. Se halló personas conocidas y muy queridas. Su niña interior se hizo presente y por instantes se sintió como en un cuento. El amanecer del domingo, entre el cariño de Canica y los regalos de la mañana, hicieron que en su rostro se dibujara nuevamente una sonrisa. Largo camino había por andar. Era importante darse el espacio para sentirse lacia. Era como hacer una pausa en la ruta de la vida. El secreto estaba en no estancarse en ese sentir, sino continuar. Prendió la radio. Que los ríos te sean propicios, que corran para el lado que quieras navegar, que las nubes cubran el sol cuando estés en el desierto, que nunca te falte el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor. La canción Bendición de Dragón estaba al aire. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. El queso de Camilo, de Nicteja Vieira Cid. Por favor, préstame tus orejas. Lo que te voy a decir sucedió ayer. Era una mañana muy cálida y tranquila. Iba caminando por el parque cuando de pronto se escucharon unas campanitas a lo lejos. Comencé a seguirlas hasta que me adentré a un bosque. Ahí, frente a un árbol, comiendo queso, estaba todo engaratuzado Camilo. Al principio creí que tenía alucinaciones, que le faltaba un tornillo. Entonces volteó y me dijo: ¡No te detengas! ¡Corre! ¡Ah! Grité del susto. En la copa del árbol apareció un gato, así como el de Alicia. Pero en lugar de bigotes tenía resortes y unos ojos tan brillantes que deslumbraban. No podía ni hablar. Me quedó viendo y dijo: ¡Abra palabra! Tan fuerte que se rompieron todos los cristales de la ciudad. ¡Cuántas corcodelias! ¿Qué es esto? Pensé. Camilo tenía unas orejísimas grises y una trompa le empezaba a brotar en el rostro. Me asusté tanto que corrí tan rápido como pude llegar hasta mi casa. Sigo sin entender qué fue lo que sucedió. Lo del elefante fue lo que más sacudió mi inteligencia. Para Los Colores de la Voz, con la colaboración de Luna Camila y Pablo López, reporta María Gabriela López Suárez. Y regresamos a Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Y pues el día de hoy hemos hablado acerca del cuarto encuentro de productores de radio para las infancias de América Latina y el Caribe. Hablamos sobre Radio RIN, una entrevista que le hizo Margarita, Gilberto y Arturo a Iliana Gordillo y Maite Ibargüengoita acerca de una emisora de radio que tuvo mucha importancia para la niñez en México, pero ya la quitaron. Y esperemos que algún día surjan más radios para niñas y niños. Y bueno, para que todas y todos puedan acceder a los contenidos del cuarto encuentro de productores que ya acabó, pueden entrar al museoferrocarrilesmexicanos.gov.mx y también seguir las redes sociales de Facebook. Busquen en Facebook como Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y en Twitter como @ferrocarriles. Y por supuesto, busquen también en bocadepolen.org.mx, que ahí tenemos también una sección dedicada al cuarto encuentro de productores de radio para las infancias de América Latina y el Caribe. Pues Gaby, antes de continuar, deja que te presente una cápsula de la serie Nuestra Casa, que nos las va a presentar Juan Carlos Hernández Barrios, y regresamos para cerrar el programa. Escuchemos la cápsula de Nuestra Casa. Hola, muy buen día. Les estamos hablando desde la organización Nenemi Paxia, AC, el equipo de trabajo que colaboramos en esta asociación. Estamos muy contentos de presentarles el programa Descubro y Aprendo. Lo hicimos con mucho cariño para esta época en donde tenemos que tener muchísimos cuidados y estar encerrados en nuestras casas. Queremos que el aprendizaje en todos los estudiantes no se interrumpa. Sabemos que son tiempos complicados, pero hicimos un producto que creemos que puede ayudarles a todos los niños y las niñas a continuar aprendiendo, aunque estén solitos en sus casas. Descubro y aprendo si salgo a caminar. Descubro y aprendo si me pongo a observar. Descubro y aprendo tanto por explorar. Descubro y aprendo. ¡Hola! Soy yo otra vez, Ceiba. ¡Qué bueno que están aquí, niños y niñas! ¿Cómo te fue con la casita que construiste? ¡Acércate! Te voy a seguir contando la historia de Ick y su casita. La ardilla Ick se quedó sin casa. Intentó construir otra con su amigo Ack, el caracol, pero Parece que quedó un poco frágil. Vamos a ver qué pasa. ¡Cuidado! ¡Mi casita colapsó! ¡Mi nueva y hermosa casita! ¿Qué voy a hacer, Ak? No te preocupes. Solo tienes que pedir ayuda. Pero, ¿quién me va a ayudar? Alguien que sepa muchas cosas. ¿Quién podrá ser? ¡Ya sé! Seiba es un arbolote que conoce todo el bosque y sabe muchas historias. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Hola, Iki! ¿Qué hay de nuevo? ¡Seiba! ¿Qué crees que me pasó? ¿Una tormenta? Tiró mi casita. Intenté hacer una casa enorme, debajo de la tierra, como la de las hormigas. Pero se me volvió a derrumbar. ¿Tú qué sabes tantas cosas? ¿Qué puedo hacer para que no se me caiga? Querido Ik, no intentes vivir en una casa que es para hormigas, porque tú eres una ardilla. Te aconsejo que hagas tu casa como tus ancestros, en las ramas de un árbol fuerte. Busca materiales resistentes y tendrás que hacer uso de algo muy importante, la paciencia. Te aseguro que va a resistir a la tormenta. Suena bien, pero ¿dónde voy a encontrar un árbol fuerte? Mira a tu alrededor. A veces las respuestas están más cerca de lo que parece. Niños y niñas, ¿dónde creen que va a construir Ik su nueva casa? ¿Y cómo le fue a la casita que tú construiste? Pregúntale a tus abuelos cómo era su casa antes. Pídeles ayuda para hacer una casa fuerte y mejora la casa que hiciste. Escribe en tu lengua lo que aprendiste en tu cuaderno de aventuras y hasta la próxima. Este programa fue realizado por el proyecto Pautas para Pensar en mi Lengua, gracias al apoyo de la Fundación Kellogg. Tanto por probar, experimentar, descubro y aprendo. Pues bien, Gaby, ya hemos llegado al final de este programa. ¿Qué te ha parecido? Muy interesante hacer como esta, pues, recopilación de momentos interesantes y momentos emotivos de este cuarto encuentro de productores de radio para las infancias, porque de verdad que ha sido un esfuerzo de todas las personas que estuvieron implicadas en la organización, de todas las instituciones, organizaciones, y por supuesto de todas las radialistas y los radialistas que estuvieron allí participando, ¿no? Y muy interesantes datos como este trabajo que hicieron los compañeros y compañera de Radio Guadalajara, de territorios, del programa Territorios, de la Radio RIN, ¿no? O sea, datos importantes que nos hacen, pues, como la reflexión de que la radio es un medio que no ha dejado de tener importancia y que con esas cuestiones de la tecnología, aunque haya, pues, otros medios audiovisuales que son bastante atractivos, hay que seguir impulsando el hacer radio, y en este caso es como desde y con la niñez. Así es, Gaby, un proyecto muy interesante este de hacer eventos para las infancias, y deje que te cuente que la página donde pueden encontrar todos los contenidos es museoferrocarriles.audiora.org. Y Audiora se escribe como audiora.org. Pues, Gaby, muchas gracias por acompañarme en este programa. Antes de acabar, vamos a mandar un saludo a las personas que nos están escuchando en su radio comunitaria favorita y nos despedimos con el Notifraiva. Gaby, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación, que pasen bonita tarde. Notifraiva, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Hasta encontrarles. En México existen más de 73,000 personas en desaparición forzada, con registros desde 1964, cifras que se intensificaron desde el año 2006 y siguen aumentando incluso durante la emergencia sanitaria por COVID-19. En el 2008 fundamentalmente empieza como una escalada de violencia. Se da un auge de privaciones a la libertad de fundamentalmente hombres en diferentes regiones del estado y bueno, también en todo el noreste, porque fue como un contexto general. A nosotros nos toca vivir a partir del 2007, 2008, como la limpia del territorio. Entonces llega el cártel del Golfo a disputarle el territorio a otros cárteles. Entonces empiezan a tener todos los cárteles actos de control de población, de control de territorio. El Estado mexicano es el principal responsable por acción y omisión frente a las desapariciones forzadas y por los lentos y nulos avances en materia de verdad, de justicia y de búsqueda con vida. Hoy nos damos cuenta de que el gobierno, ese es su lema, divide y vencerás. Al gobierno no le conviene que uno se organice, no le conviene que uno esté con la misma demanda. El gobierno le gusta ver a la gente dispersa. Y que la fuerza debe ser por todos y todas. Lo entendimos después, ¿no? En ese caminar, que si seguíamos exigiendo personalmente, menos nos iban a atender. Teníamos que hacer más colectivo la fuerza y la exigencia para lograr más cosas. Son las familias quienes persisten en caminar hasta encontrarles, exigiendo el respeto a la dignidad, la atención integral y el acceso a la información. Pero lo que más nos impresionaba era cuando empezaban a adquirir seguridad, cuando empezaban a darse cuenta que era un mecanismo, porque entre todos empezaron a hablar. O sea, empezó a cargarse una, de veras, una auténtica ira. Ya no era cualquier cosa, era una fortaleza. Yo salía bien edificado, bien fuerte. Bien, esto es lo que necesitamos, esto es nuestro pueblo como sujeto constructor de su historia. Voces del documental Fuerzas Unidas, testimonios de quienes trazan su búsqueda incansable para encontrar a quienes no han vuelto a casa. Una producción de la Universidad Iberoamericana Torreón. El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, urgimos al Estado mexicano a implementar las estrategias dirigidas a la prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada. Tal y como es la exigencia del movimiento por nuestros desaparecidos en México, que dejen de existir las desapariciones, que se busquen a todas las personas y que se ayude a regresar a casa a las miles de personas sin identificar. Notifraiva, noticias desde Chiapas. Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jobel, Chiapas, México. A primero de septiembre de 2020, una coproducción con la Que Huelga Radio.